Sonora. Tú que andas por el campo derramando tu veneno, eres mala de nacimiento y no hace más que daño. Sigues tu camino tratando de encontrar algo que morder y poder destrozar. Algún día encontrarás algo más fuerte que tú. Tendrás que enfrentarte y salir derrotada. Guarda tu veneno y no hagas daño a nada. Vivirás tranquilamente y serás bien recibida. Y serás bien recibida.